quiero agradecer la presencia de la licenciada Katy Meneses. Ella viene como desde el Hospital del Sur, Enrique Garcés. Ella es consejera de este grupo de personas. Está el señor Ricardo Buri, él es el fundador y también el administrador de este grupo. Javier Cortés igualmente es un administrador principal y Emi Zambrano también administradora. Bien, buenos días, bienvenidas, bienvenidos. Muy gentil, gracias días, por esta apertura. Hablemos Ricardo, ¿cómo nace este grupo de apoyo positivo? ¿Cuál es la función de ustedes? En primer lugar, muchas gracias por esta entrevista, gracias. Este grupo de apoyo nace en base a la necesidad de brindar a las personas que vivimos con VIH aquí en el país un apoyo emocional, un apoyo para poder aceptar su diagnóstico, poder aceptar su nueva vida con este diagnóstico y saberla manejar de la mejor forma posible. Yo desde que tengo mi diagnóstico, he contado con el apoyo completamente de mi familia, ha sido mi apoyo fundamental, y en este proceso, en estos tiempos, conocí muchas personas que han vivido su diagnóstico de manera aislada, meses, incluso años, sin que nadie, sus familias o sus parejas, conozcan su diagnóstico, para acabar de esta forma de discriminación, de estigma que vivimos, que podemos llegar a vivir las personas con VIH-Sida. Tomé la decisión de crear el grupo y así dar un apoyo, una ayuda, una luz en la oscuridad, por así decirlo, a las personas que necesitamos este apoyo, específicamente. Ricardo, ahora usted habla de discriminación, habla de que mucha gente pues tiene que asumir su enfermedad en solitario, ¿no? Yo creo que es también producto de la ignorancia, voy a decir así, de la falta de información. No tenemos la educación suficiente en muchos de los casos. De hecho, pensamos que si nos damos la mano, o si usted está sentado ahí, yo estoy acá y estoy contagiado, y de estas cosas podríamos hablar muchas, muchas. Sin embargo, es importante precisamente crear estos espacios para educarnos, para informarnos, para saber lo que piensa el otro. Me gustaría ahora escucharle a la licenciada Katy Meneses, que es parte de la consejería de este grupo. Buenos días, bienvenida. Muchas gracias. Nosotros como parte de los hospitales, nosotros tenemos varios hospitales que tenemos atención en pacientes portadores de VIH, y una parte fundamental de esto es la consejería. ¿Qué es la consejería? Es la puerta de entrada de un paciente que es diagnosticado por el virus. En este proceso no hay mucha aceptación por parte de la persona afectada y por ende de la familia. Entonces nosotros como parte psicológica que trabajamos ahí es justamente el apoyo, la ayuda, la orientación de aceptar el diagnóstico. Nosotros ya tenemos 10 años trabajando en la unidad, bueno, principalmente mi persona, y en el cual hemos trabajado mucho en lo que es la parte emocional. ¿Por qué? Porque aceptar el diagnóstico de tener VIH es un duro para cualquier persona. Y más de esto, si no es entendido a nivel social, a nivel familiar, se convierte en una carga, tanto para la persona como para el familiar. Nuestra unidad del Hospital del Sur se ha venido caracterizando porque justamente trabajamos en esto, en el empoderamiento de diagnóstico, y justamente contamos con grupos de ayuda, de apoyo. ¿Por qué? Porque una persona que tiene un diagnóstico no es igual a una persona que no tiene el diagnóstico. Entonces, justamente los grupos de apoyo para nosotros, para las unidades de atención integrales, es importantísimo, es fundamental, es una parte principal que nosotros debemos tener. Nosotros como ministerio, como salud, tratamos de formar esto. Por nosotros como unidades, vuelvo a repetir, damos la apertura, les abrimos las puertas a las personas, a los PBBs que deseen ayudar. ¿Por qué? Porque te vuelvo a explicar, yo no soy portadora, y si fuera portadora no tuviera ningún inconveniente en decirlo. ¿Por qué? Porque ya tengo el conocimiento, ya tengo la experiencia, ya sé lo que es tener ser VIH. Hay mucha gente que no lo sabe. Entonces, para eso están hechos, para ayudarnos, para explicarles, para apoyarles. Nosotros, como unidades de atención, nosotros prácticamente trabajamos mucho en esta parte y nosotros somos muy agradecidos con todos los grupos de apoyo. tenemos Coalición Ecuatoriana, tenemos Equidad, tenemos Quimirina, tenemos apoyo positivo, que ellos nos ayudan con la consejería de pares, que es lo fundamental. Nosotros estamos reforzados en esta parte. ¿Por qué? Porque la persona que es portadora de virus del VIH no le mata el virus, le mata el estigma, le mata la discriminación. Entonces, en esa parte social, emocional, es una parte fundamental, principal, el apoyo de los pares. Está también con nosotros esta mañana Javier Cortés. Javier, siendo un tema tan importante, fundamental para la salud de todos, de todas, no es un tema que se lo hable mucho, no es un tema que se lo exteriorice. Digo yo, desde el Ministerio de Salud, por ejemplo, casi como que no, ¿qué diría? No tiene la importancia del caso este tema. ¿Por qué? ¿Cómo está la situación del VIH en el país? ¿Acaso no hay muchos casos? ¿Por eso no se da tanta importancia a esto? Muy buenos días. Muchísimas gracias por la apertura. Sí, hay casos, hay muchísimos casos. Hay un gran porcentaje de personas que viven con VIH, pero no saben de su diagnóstico. Entonces es por eso que el grupo queremos hacer esto, trabajar en pruebas conjuntamente con el ministerio para poder completar, o sea, para que las personas sepan de su diagnóstico y puedan adquirir su tratamiento y su ritmo de vida normal. ¿Por qué? Porque si usted no sabe que usted tiene el virus, eso avanza. ¿Y qué es lo que el grupo de Ecuador Positivo quiere? Es eso, cumplir que todas las personas que tienen el virus sepan. Y cuando el virus es controlado a tiempo, nuestra vida es completamente normal. Nosotros podemos hacer nuestra vida normal. Podemos ir al cine, ir a bailar, podemos ir a nuestras fiestas, podemos abrazar a todas las personas, porque ya estamos controlados. Pero como decía nuestra consejera, muchas personas por el desconocimiento es que nos discriminan, y no es así. Porque cuando nosotros estamos en tratamiento, nosotros estamos sanos. Esto no es una enfermedad. Mi médico, que es el doctor Ceballos, me comentó y me dijo, tú no estás enfermo, tú simplemente eres una persona que vives con VIH. Ahora la calidad de vida del paciente es mejor. Pero ¿cómo logramos eso? Es con nuestra medicación, diariamente nuestros chequeos, asistir a nuestros controles, asistir psicología, exámenes y medicación. Y sí, como usted también dice, falta información por parte del ministerio. Por ejemplo, en nuestra unidad tenemos la información necesaria, pero como le digo, en nuestra unidad, pero fuera del hospital, en los hospitales, en centros de salud, falta muchísima información acerca de esto. Javier, cuéntenos el medicamento, los medicamentos para el control del VIH, ¿son costosos? Privadamente sí, están entre 200, 300, supe hasta $500 el frasco, que viene de 30 pastillas, pero muy, sí, ese es uno, son varios esquemas que tiene los pacientes. En mi caso yo tomo una pastilla. Le estoy muy agradecido porque yo tomo una pastilla. Hay otros pacientes que toman de 3 hasta 5 pastillas, depende de su estatus de cada caso, sí, médico. Y al momento todo el ministerio nos da la medicación, pero por ejemplo, hubo no hubo medicación en un tiempo en el hospital. Otras personas también sufren de eso. Por ejemplo, en el caso del IES, hubo una temporada donde ellos no tenían medicación. Entonces, eso también sí falta trabajar un poco más por parte del Estado para que no nos falte el medicamento. Porque el momento que a nosotros nos falta el medicamento, prácticamente nuestra salud empieza a bajar. Claro que sí. Emi Zambrano está con nosotros. Yo tengo una pregunta, Eni. ¿Qué es esta meta 90-90-90? Explíquenos, por favor. Bueno, muchas gracias por la invitación. Sobre el 90-90 es algo que todavía estamos recién conversando con los compañeros. En este caso, si me permites, la meta 90-90-90 fue establecida por ONU SIDA a mediados de la década pasada, 2016 específicamente, y especifica que el 90% de todas las personas tienen que conocer su diagnóstico referente a la infección de VIH, que el 90% restante tienen que acceder a iniciar el tratamiento antirretroviral o TAR, y que de este restante, el 90%, su carga viral llegue a la supresión viral, es decir, ser indetectable. ¿Por qué? Igualmente, desde el 2017 se conoce a nivel internacional que acerca del estatus de indetectable intransmisible, que está reconocido por los CDC de Atlanta en Estados Unidos, ONU SIDA, la OMS, la OPS, que implica que una persona que vive con VIH y es indetectable en su carga viral por más de 6 meses, no puede transmitir la infección de VIH por vía sexual a su pareja, lo cual es muy importante. Es decir, que una persona VIH, al ser indetectable, su calidad de vida es muy buena y en el contexto del estigma y discriminación no puede transmitir la infección por vía sexual a su pareja, lo cual ayuda a acabar, a reducir, a terminar con el estigma. Pero siempre nosotros en el grupo y en otras esferas indicamos que el tema del indetectable intransmisible está especificado para el contexto justo del VIH, para evitar otras ITS como sífilis, gonorrea, candidiasis, herpes, hepatitis B o C, siempre es necesario y recomendado. Por ejemplo, aquí hemos traído condones femeninos, hemos traído condones masculinos y también hemos traído lubricantes a base de agua, porque la sexualidad de cualquier persona la puede vivir y expresar de forma segura y responsable. Si una persona vive su sexualidad utilizando condón en sus relaciones sexuales, independientemente de su orientación sexual, de su identidad de género, vive sanamente su salud sexual y así evita cualquier ITS, infección de transmisión sexual, o en este caso hablando del VIH. Por eso nosotros siempre dentro del grupo de apoyo positivo hacemos campañas de prevención de VIH y ITS de manera general. Y justamente el próximo mes, en el mes de febrero, el día 13 de febrero, se conmemora el Día Internacional del Uso del Condón. Por eso hemos traído aquí a obsequiarles a ustedes estos condones masculinos y esos condones femeninos y estos lubricantes, porque la sexualidad hay que hablarla, conocerla, disfrutarla y cuidarse. Al cuidarme yo, al cuidar a mi pareja, nos cuidamos entre nosotros y expresamos nuestra sexualidad sin temor a contraer una ITS, una infección de transmisión sexual. La sexualidad no es algo malo, es parte de la vida humana, pero como cualquier otra cosa hay que saberla vivir y expresar. Qué bueno, digo yo, que las cosas han cambiado en este sentido, ¿no? Hace algunos años habría sido inadmisible estar hablando de condones, hablar de SIDA mismo, de VIH, es decir, de todas estas cosas. Porque claro, manejamos muchas veces un doble discurso también. Entonces todo nos sonroja, todo, no. Desde acá ustedes saben, amigas, amigos, insisto en la necesidad de educarnos más, de informarnos más, de hablar de estos temas, inclusive en algunos casos como un tema de sobremesa, ¿no? Con la mamá, con el abuelo, con el tío, con los hijos. Mientras lo hagamos con propiedad, con respeto, ¿por qué no hacerlo? Hay que hacerlo. Para llegar a ese punto, primero, no es fácil cuando a nosotros nos dan el diagnóstico que tenemos VIH. Nos deprimimos, caemos en una depresión que nos puede llegar a la muerte, la depresión, porque el VIH no nos mata. En mi caso, cuando a mí me diagnosticaron VIH, caí en una depresión total que no pensaba que mi familia me rechazaba. Sin embargo, con la ayuda médica y de mi psicólogo, mi psicóloga, mi familia el día de hoy son los que me apoyan y me dan ánimo a seguir adelante cada día. Soy feliz con mis tres hijos, tengo un nieto maravilloso al que cuido, lo amo con mi vida. Y tener el diagnóstico, a mucha gente permanece dentro de un closet, como dicen, ¿no es cierto? En cambio, nosotros estamos con este proyecto de que entren a nuestro closet y conozcan Narnia, porque es hermoso. O sea, VIH es una infección, no es una enfermedad que nos va a matar. La discriminación y los estigmas, sí. Por eso debemos educar a nuestras familias, educar a nuestros amigos y enseñarles que VIH no te voy a contagiar porque te abrazo, porque te doy un beso, porque comparto el baño o porque de pronto me voy a una piscina y ya les voy a contagiar el VIH. No, el VIH nos contagiamos por relaciones sexuales, tal vez jeringuillas, transfusiones de sangre, eso sí nos contagia el VIH, pero por un abrazo no. Entonces nosotros lo que les la misión de nosotros es a que las personas que viven con VIH salgan y digan, o sea, nos apoyen a este proyecto, a educar y a romper estigmas, de decir, soy VIH, soy positivo y tengo una vida feliz y tranquila. Yo quiero agradecerles a ustedes su presencia acá en La Rayuela y agradecer a nuestro público por escucharnos mañana a mañana. Este día pues nos ha visitado el Grupo de Apoyo Positivo para Personas y Familiares de Personas con VIH Positivas en Ecuador. A mí me gustaría, si ustedes así lo aceptan, que me puedan visitar cada 3 meses, hablamos digamos de unas 3 veces al año, para que sigamos hablando de estos temas. Con esta experiencia de esta mañana, podemos ir preparando temas puntuales, ¿no es cierto?, para nuestro próximo encuentro. Y seguir trabajando, seguir informando, como, ¿qué digo yo?, una campaña, un poco de hacer conciencia, ¿no? Más respeto para todos, por supuesto, más solidaridad y lo otro, educarnos y educarnos y educarnos, no veo de otra manera. La educación es la solución. Bueno, para nosotros como parte de unidades y como parte de hospital, yo quiero hacer un llamado, una invitación al Ministerio de Salud, a todas las unidades, que abran un espacio justamente para este grupo de personas, de seres humanos, que quieren ayudar a otros. El VIH en verdad no es nada del otro mundo. El VIH es una infección que la mantengo, la controlo y me permite vivir muy bien. Por eso yo quiero, como parte de Hospital del Sur, como parte del Ministerio de Salud Pública, invitar a los demás compañeros de las instituciones que abran las puertas a estos muchachos que quieren trabajar por algo realmente bueno, ayudando a sus pares. Perfecto. Les agradezco mucho, mucho esta invitación. A ustedes, señoras, señores, gracias por estar acá en este programa. Gracias estos... Muchas gracias por su apertura, por la entrevista. Claro, gracias. Vamos a repartirlo acá con los chicos, con las chicas. Qué bueno que ahora se tiene otra mirada, se tiene otra actitud frente a esto, ¿no? Antes todo nos provocaba gracia o nos provocaba, claro, susto, qué sé yo. Qué bueno que las cosas cambien. Mil gracias nuevamente. Buenos días. Gracias.